Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar con una oración. Dios bendito, te agradecemos por tu inmensa bondad, te agradecemos por los dones que nos das, pero sobre todo te agradecemos por Cristo Jesús, quien compró una eterna y segura salvación para cada uno de tu pueblo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí para aprender de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú me uses para poder ser claro y compartir con claridad las verdades de tu palabra. Y por favor, Señor, te pido también por cada uno de mis hermanos que puedan aprender, Señor, con alegría, con gozo, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Pues entonces, la semana anterior nos quedamos con el inciso D, ¿verdad? De el hombre, ¿sí? El argumento antropológico. Y precisamente hoy me tocó que estaba, como les compartí en la mañana, en la otra ocasión, trabajo dando clases, ¿verdad? Aparte de estas clases, ¿sí? Entonces trabajo dando clases y ahí en la clase en la mañana surgió una pregunta y le dijeron a uno de los compañeros: entonces, ¿tú eres ateo o eres agnóstico? Entonces, pues yo estaba ahí a un lado, ¿no?, escuchando, y dijo: no, soy agnóstico. Y yo le pregunté: ¿y eso qué es? Me dice: no, pues pues uno que se cree mucho, dijo otro, ¿verdad? Entonces, ahí le expliqué, le digo: no, mira, agnóstico viene de dos palabras griegas: a, que significa negación, y gnosis, que significa conocimiento. Le digo: los agnósticos creen que es posible que haya un Dios, pero que ese Dios no se puede conocer. Entonces, que ese Dios no puede, o no le interesamos. Él hizo el mundo y ya, él se alejó allá a vivir en su cielo, ¿no? Entonces empezamos a hablar de todo eso, y eso nos llevó a lo que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Él me ya con las preguntas me dice: entonces, ¿usted no cree en la evolución? Le digo: no creo en la evolución, pero sí creo en la especiación. Dice: ¿qué significa eso? Le digo: que Dios no hizo tantas especies de gatos o de perros. Él hizo un gato, una pareja de gatos y una pareja de perros, y se empezaron a reproducir. Pero en esa primer pareja, Él puso los genes de todo lo que existe, de esa familia que existen, y de ahí surgieron las especies. Le digo: igual yo no creo que hizo un Adán negro, un blanco y un amarillo y uno moreno, ¿verdad? Sino que hizo uno donde dentro de él estaban todos los genes para todos los colores de piel y todo lo que ha surgido, ¿no? Entonces, platicando de eso, pudimos hablar un poco de lo que vamos a hablar en este momento. Le digo, y aparte de todo eso, le dije al compañero, le digo: la evolución pudiera en cierto grado explicarnos lo material, pero no puede explicarnos lo espiritual. Es decir, todos los seres humanos tenemos una parte física y una parte espiritual, una parte material y una parte inmaterial. Le digo, y la evolución y todo eso pudiera llegar a explicarnos la parte material, pero jamás podrá explicarnos la parte inmaterial del hombre. Entonces, cuando hablamos de la revelación general, ¿sí?, ¿cómo puede explicarse que el hombre, que es un ser moral, inteligente y viviente, pudiera existir aparte de un Dios moral, inteligente y viviente? Entonces, si el hombre tiene la capacidad de tomar decisiones, ¿eso de dónde surgió? Pues, como hablamos de la revelación general, al ver a los seres humanos, Dios está revelando ahí. ¿Sí? Dios se está revelando. Entonces, este argumento se llama el argumento antropológico. Algunas veces se divide en varias maneras, y algunos dividen este argumento antropológico como que Dios creó al hombre a su imagen, y el argumento moral, o sea, de dónde surgió la idea del bien y del mal. Pero Algunos más lo dividen hasta en cuatro partes: el argumento moral, el argumento de la presencia de la mente, la personalidad total y la conciencia religiosa. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, el argumento moral es: todos los seres humanos tenemos conciencia de lo que es bien y lo que es mal. A veces puede estar distorsionado, como vimos la semana pasada con la historia que les conté, ¿verdad? Del hijo de paz. ¿Quién lo buscó ahí en internet? ¿Nadie? ¿No? Ya vendió que les doy la referencia. Sí. Entonces, como les conté en esa historia, esa tribu tenía distorsionado lo que era correcto, pero aún así en medio de eso ellos tenían una idea de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, ¿verdad? Entonces ese es el argumento moral. El otro argumento es el argumento de la mente. Entonces los seres humanos tenemos una mente que piensa, que razona, que toma decisiones. ¿Sí? Entonces, ¿eso de dónde surgió? Pues de un Dios que razona, que piensa y que toma decisiones. La personalidad total, nuestras emociones y todo eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces podemos decir que qué es lo que básicamente nos distingue más de los animales, pues es precisamente esto de lo que estamos hablando: su moral, su mente, su personalidad. Y la conciencia religiosa. ¿Qué significa la conciencia religiosa? Pues que básicamente en todas las culturas del mundo existe una conciencia religiosa. Solamente entre los más avanzados en el occidente, entre comillas, ¿verdad?, son los que quieren hacer la religión a un lado. Y son los que dicen que la religión es mala. Sí, son los que dicen que, como el filósofo alemán Nietzsche, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Él decía básicamente que el cristianismo era lo peor que le había pasado a la humanidad, porque hacía que los seres humanos fueran débiles y que fueran eso de humillarse y eso del mismo sentir de Cristo, ¿no? De despojarse, de humillarse y todo eso. Dice, eso pues lo único que hace es debilitar a la raza humana. Sí, entonces, cuando el Señor Jesucristo nos dijo que ahí, que cuando éramos más débiles, bueno, lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, que cuando éramos más débiles, entonces éramos más fuertes, ¿verdad? Entonces, ese es el argumento antropológico del hombre, ¿verdad? Y las varias facetas del ser humano ahí están todas juntas en la humanidad, y eso aboga por la existencia de un ser moral, inteligente y viviente. ¿Sí? ¿Cuáles pasajes nos pueden servir para esto? El Salmo 94:9. Si tienen su librito, pues ahí está. Si no, pues búsquenlo ahí en la Biblia. Salmo 94:9, ¿qué dice? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. En pocas palabras, está diciendo, ¿por qué tenemos oídos? No porque Dios tenga oídos, o sea, orejas. Sí, sino porque Dios tiene la capacidad de oír. Sí, aquí no se está refiriendo a las orejas, o sea, no dice, ¿por qué tenemos orejas? Pues porque Dios tiene orejas. Sí, acuérdense que cuando en la Biblia, aparte de nuestro Señor Jesucristo, se habla de que Dios tiene manos, pies, ojos, todo eso, se está usando un lenguaje antropomórfico. ¿Qué significa eso? No es que Dios tenga unos ojos literales como los de nosotros, sino que el ser humano explica la presencia de Dios por medio de lo que él conoce. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces decimos, entonces Dios el Padre tiene manos, pues que no es un espíritu. Exactamente. Cuando se dice que sus manos me formaron en el vientre de mi madre, no está diciendo que unas manos literales forman a cada bebé. ¿Sí me explico? Porque Dios, en ese sentido, no tiene unas manos como las nuestras. Pero cuando dice el que hizo el oído, ¿a qué se está refiriendo? El que hizo la capacidad de oír en el ser humano es porque él tiene una capacidad de oír. Y el que hizo el ojo para ver es porque él tiene la capacidad de ver también. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el argumento antropológico. O sea, ¿por qué pienso? Pues porque mi Dios, el que me hizo, piensa. ¿Por qué razono? Lógicamente, no pienso ni razono como él. Pero sí pienso y razono, ¿sí? De una manera, gracias, de una manera limitada, pero comparado con él. Sí, entonces, en otras palabras, las criaturas vivas, las criaturas inteligentes, hablan de un creador vivo y un creador inteligente. En el discurso que tuvo el apóstol Pablo en el Areópago de Atenas, ¿sí?, empleó el mismo razonamiento. Vamos a Hechos capítulo 17, versículos 28 al 29. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ok, aquí el apóstol Pablo usó este argumento, ¿verdad? Él estaba usando este argumento y fíjense cómo él llegó y habló con ellos a partir de lo que ellos conocían. Entonces él llega y les dice, pues miren, ustedes están viendo al ser humano. Todos los seres humanos somos descendientes de Dios, somos hechos por Dios. Entonces Dios no puede ser como el oro o la plata que ustedes han hecho, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿no? O sea, si nosotros que somos hechos a la imagen de Dios, Dios no puede ser un ídolo. Sí, Dios no puede ser un ídolo. Ese es el argumento que usó el apóstol Pablo. Entonces, ese es el argumento, ¿cómo se llama? Antropológico. ¿Sí? Antropo significa hombre. ¿Sí? No hombre masculino, sino ser humano. ¿Sí? Ya tenemos que hacer la distinción porque ya la gente decimos hombre y las mujeres luego se sienten ofendidas, ¿verdad? No, cuando Dios hizo al ser humano, lo llamó hombre, sí, lo llamó hombre, sí, muy bien. Entonces, en el inciso E, vemos el argumento de el ser. Este argumento se llama el argumento ontológico, y ontológico significa en el ser, basado en el ser. Y se ha presentado de varias maneras, por varios filósofos, sí. Ha sido aceptado por algunos como Anselmo, Descartes, y aceptado por Hegel, pero rechazado por Kant. Entonces, el argumento dice más o menos así: todos tenemos la idea de un ser más perfecto, ¿sí? O sea, tenemos la idea de que debe haber algo, ¿sí? Como les digo, solamente la humanidad ha alcanzado su degeneración en estos últimos tiempos, hasta que hemos llegado, o que la humanidad ha llegado a decir que no hay nada más allá de la vida, no hay nada más trascendente que nosotros, ¿sí? Pero desde siempre la humanidad ha dicho, debe haber algo, ¿sí? Debe haber algo. Entonces ese mismo pensamiento, esa idea, no existiría si realmente no existiría ese ser perfecto, ¿verdad? Entonces, mientras que este argumento es deductivo. ¿Qué significa argumento deductivo? O sea, tú lo deduces, ¿sí? ¿De dónde lo deduzco? Bueno, lo deduzco de que yo pienso en Dios, entonces supongo que debe haber un Dios, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surgió ese pensamiento? ¿Sí? Pues surge precisamente de que el hombre tiene una mente, el hombre piensa, el hombre razona, y por lo tanto tiene la idea de un ser supremo, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque hasta en la literatura de los Alcohólicos Anónimos, ellos dicen que lo primero que tienen que hacer es pensar en un ser supremo. Les dicen que puede ser cualquier cosa en un principio, ¿verdad? Porque ellos dicen, bueno, es que no venimos a hacerte cristiano o hacerte esto, simplemente tienes que creer que un Dios supremo te va, un ser supremo te va a ayudar, ¿sí? Entonces nosotros ahí en Casa Sed no hablamos de un ser supremo, hablamos de Dios, ¿sí? Hablamos de Dios. Entonces esto es importante, ¿verdad? Entonces esto nos lleva a decir, bueno, pues vamos a creer en un Dios. Todos estos argumentos, todo esto que hemos visto, no nos va a llevar a creer en el Dios de la Biblia, necesariamente. Nos lleva a creer solamente en un Dios, ¿sí? Entonces esto no nos va a hacer cristianos, nos va a hacer, a lo más, nos va a hacer que seamos teístas. ¿Qué significa teístas? Que creemos en la existencia de un Dios, ¿sí? Y ahí es donde el agnóstico dice, sí, puede ser que haya un Dios, pero yo no lo conozco, ¿sí? Ni creo que lo pueda conocer. ¿Se han encontrado con personas así? Sí. Sí, o sea, Dios, alguien debe haber hecho todo esto, pero pues quién sabe quién será. Y luego nos dicen, pues los budistas dicen esto, aquellos otros dicen esto. A lo mejor todos tenemos la razón, ¿no? Y luego ahí me da risa, ¿no? Porque dicen, no, a lo mejor todos tenemos la razón. ¿Cómo no? O sea, las cosas son excluyentes, ¿no? O sea, si yo tengo la razón, tú no la tienes, ¿sí? A menos que estemos de acuerdo. O si tú tienes la razón y yo no estoy de acuerdo contigo, entonces yo estoy equivocado. No podemos estar, nada más que ahora está muy de moda ese relativismo, ¿no? O sea, de todo depende del punto de vista en que lo veas. Y luego nos ponen un 6, ¿no? ¿Se han visto ese que nos ponen un 6 y luego nos dicen, ¿qué es? ¿Un 6 o un 9? Y luego dicen, dale la vuelta. Ah, de veras era un 9. Y cuando me ponen a mí ese, les digo, es lo que el que lo escribió quería que fuera. ¿Sí? ¿Sí? O sea, si yo lo escribí pensando en un 6, ¿qué es? Pues es un 6. Si Dios nos hizo de esta manera, pensando en que fuéramos de esta manera, pues somos de esta manera. Aunque te sientas una bicicleta, o aunque te sientas un hombre, o te sientas una mujer, o te sientas un alien, o un perro, eres lo que Dios dijo que eras, ¿sí? Pero la humanidad que dice, cada quien puede ser lo que quiera, ¿sí? Y ahí es donde vamos otra vez a Romanos, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria ni lo honraron, ¿sí? Ahí está el problema. Ok, entonces vamos al contenido de la revelación general, ¿sí? Entonces los pasajes que hemos visto en Romanos y en el Salmo número 19, nos hablan de la revelación general. Esto no quiere decir que todas las personas lo van a entender, ¿verdad? Esto no quiere decir que todas las personas lo van a entender. Entonces, el Salmo número 19 nos dice que la revelación general, ¿de qué nos habla? De su gloria, el poder de obrar en la creación del universo, su supremacía, su naturaleza divina, el control providencial de la naturaleza, su bondad, su inteligencia y su existencia viviente, ¿verdad? ¿Eso de dónde lo sacamos? Pues vamos al Salmo número 19. Alguien búsquelo, ya lo hemos leído la semana pasada. Vamos a leerlo nuevamente. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Exactamente. ¿Los cielos cuentan qué? Entonces, la revelación general, ¿de qué me habla? De la gloria de Dios. Sí, y luego, y el firmamento anuncia la obra, sí, de sus dedos o de sus manos, sí. Entonces, la revelación general nos habla de su gloria, nos habla de su poder para obrar en la creación. Romanos 1:20, ¿qué dice? A ver, búsquenlo. Ok, su eterno poder y deidad. ¿Qué significa deidad? El hecho de que Él es Dios, ¿sí? Entonces la naturaleza nos revela la gloria de Dios, nos revela el poder de Dios, nos revela su divinidad. O sea, ¿qué significa su divinidad? Que Él es diferente, ¿sí? Uno de los atributos de Dios es su distinción. Él se distingue, Él es diferente de la naturaleza. Él no se confunde con la naturaleza como dice el panteísmo, ¿verdad? El panteísmo nos dice, es que todo es Dios. Tú puedes ver a Dios en un niño, puedes ver a Dios en un árbol. ¡Ojo! Puedo ver el poder de Dios en un niño, puedo verlo en un árbol, pero no puedo ver a Dios ahí. O sea, no lo puedo hacer Dios, porque Dios es distinto de su creación. Sí, entonces muchas de las cosas que la gente hoy dice, no son más de que las mismas viejas herejías, pero con un disfraz nuevo. Sí, hoy en día mucha gente habla así, ¿verdad? Es que yo no soy religioso, soy espiritual y nos quieren venir con sus cosas de que yo veo a Dios aquí, yo veo a Dios allá, y etcétera, etcétera, ¿verdad? El domingo prediqué acerca de Cristo, ¿verdad? De tener el mismo sentir que Cristo. Y les comentaba que hay gente que dice, no, es que a mí se me apareció Cristo. No han visto, es triste, ¿verdad? Pero muchos que dicen ser cristianos dicen que ven a Cristo y que ven esto y que ven lo otro. Entonces fuimos a Apocalipsis, donde dice cómo es la apariencia de Cristo en este momento, ¿verdad? Sus ojos como de fuego, un arco iris detrás de él, sus pies como bronce bruñido, su pelo blanco, ¿verdad? Y todo eso. Digo, si aparece Cristo en este, nos pasa lo que a Juan. ¿Qué le pasó a Juan? Ahí cayó, ¿verdad? Hasta que Cristo le dijo, levántate, ¿sí? Entonces, las personas dicen, no, es que yo puedo ver a Dios aquí, puedo ver a Dios allá. No, eso es, solamente son patrañas, ¿verdad? Ok, Hechos 14, 17. Hechos 14, 17. Quien lo tenga, léalo, por favor. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ok, ahí nos dice que Dios controla providencialmente la naturaleza, ¿verdad? Es cierto que hay un ciclo del agua y todo ese, pero llueve cuando Dios quiere, ¿sí? Él controla. Sí, Él controla las cosas. Hay muchas veces que decimos, no, a veces llegamos a pensar, a veces casi como la gente del mundo, ¿no? O sea, como que Dios hizo el mundo y lo estableció las leyes y lo echó a rodar. Sí, no, pues va a llover cuando tenga que llover y vas. No, yo creo que llueve cuando Dios quiere que llueva. Sí, por eso. Y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Por eso la gente antes, en tiempos bíblicos, echaba suertes para conocer la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos creían que Dios controlaba la suerte, ¿sí? ¿Sí han leído pasajes así? Sí. Sí, ¿verdad? Que ellos echaban suertes. Entonces, ¿qué significa ese? Pues es como que yo sacara una moneda hoy en día, ¿verdad? Y dijera, si cae águila, hago esto. Y si cae sello, Dios quiere que haga esto. Y lo echo el volado y digo, pues Dios quiso esto. Nos suena así como que ahora, ¿cómo voy a hacer eso, verdad? No le estoy diciendo que lo hagan. Sí. No, el pastor dijo que ahora las decisiones son así, ¿verdad? ¿Me levanto o no me levanto? Entonces, no, hermanos, pero solamente estoy diciendo que ellos creían que Dios controlaba todos los acontecimientos. Y a veces ahora ya como que pensamos como que sí, Dios me salva, Dios me ama, pero como que Él no controla todo, ¿sí? Como que si se me poncha una llanta, Dios no lo está controlando. Y a veces hasta decimos, es el diablo que no quiere, ¿verdad? Entonces, yo prefiero creer en la soberanía de Dios, hermanos, y en la providencia de Dios, ¿sí? Las enfermedades y todo eso. Lógicamente no significa, pues no me voy a cuidar, no voy a hacer eso, al cabo lo que Dios quiera. No, porque la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ambas están en las Escrituras, ¿sí? No es como los hipercalvinistas, ¿no? Que creían, no, es que yo para qué le predico a la gente, o sea, si Dios quiere salvarlos, si es de sus escogidos, pues Dios que lo salve cuando Él quiera, ¿verdad? Sí, pero ese Dios que decidió salvarlo a Él cuando Él quiera, también decidió que yo predicara y Él fuera salvo. ¿Sí? Entonces por eso Pablo decía, le plació a Dios salvarnos por la locura de la predicación. Entonces, pues por eso Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Entonces eso es importante, hermanos, el control providencial de Dios. Mateo 5:45. Él hace salir el sol, Él hace llover, pero sobre buenos, malos, justos e injustos. Esa es la bondad de Dios. Entonces, la naturaleza, la revelación natural nos hace conocer la bondad de Dios. Hechos 17:29. Ok, entonces no somos hechos a la imaginación de hombres, sino a la imaginación de Dios, a la inteligencia de Dios, diseñados por Dios, ¿sí? Y en el versículo 28 de ese mismo capítulo, vuélvelo, léalo usted, hermano, por favor. Ok, entonces ahí él nos habla de una existencia viviente, ¿sí? De que él está viviendo actualmente. Todo esto es lo que nos enseña la revelación natural. Entonces imagínense nada más si no hubiéramos, si la humanidad no hubiera escogido rechazar a Dios el conocimiento que tuvieran de Dios, ¿sí? Pero como no estimaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, como vimos la semana pasada, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es el valor entonces así de la revelación general? ¿Cuál es su valor? Número uno, exhibir la gracia de Dios. Exhibir que Dios, a pesar de que el ser humano se rebeló contra Dios, a pesar de que el ser humano se ha vuelto un enemigo de Dios, Dios no ha destruido el universo, ¿sí? Entonces, muchas veces decimos, o no sé si se han llegado a preguntar esto, bueno, ¿por qué si Dios, vio pecar a Adán y a Eva, por qué no acabó con todo ahí y nos hubiéramos ahorrado tantos problemas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque él quería exhibir su gracia, ¿sí? Él quería exhibir su gracia. Entonces, en el inciso C, tenemos dar apoyo al concepto del teísmo, ¿sí? Entonces, dice el número uno, es una exageración decir que estos argumentos de la existencia de Dios demuestran que el Dios de la Biblia existe. O sea, estos argumentos, esto que nos enseña la revelación general, no nos lleva a pensar en el Dios de la Biblia. ¿Sí me explico? Nos debería llevar a pensar solamente en un Dios, en un ser supremo. Sí, pero como lo acabamos de ver, con poder, con existencia, con bondad, con todo lo que Él hace. Entonces, no vamos a decir, no, pues es que si observamos la luna y las estrellas, vamos a llegar a ser cristianos. No, sí, ok. Y por último, tiene el propósito de condenar justamente a los que rechazan la revelación de Dios. Sí, entonces esto es muy muy importante, sí. Debemos que entender que Dios justamente Dios justamente habla y exige obediencia, pero el ser humano lo ha rechazado. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, hermanos? ¿No? Ok, entonces, la conciencia, ¿sí? La conciencia es un aspecto de la naturaleza humana en la imagen de Dios. Entonces, ustedes y yo sabemos que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen. Y parte de esa imagen, ¿sí? Es la conciencia humana, ¿verdad? Es un Dios es un don de Dios que si funcionara correctamente, les diría a las personas cuáles son sus obligaciones para con Dios, los acusaría cuando hacen mal y los excusaría cuando se sienten culpables sin razón. Entonces, ¿quién se ha sentido culpable sin razón en alguna ocasión? Muchos nos hemos sentido culpables sin razón, ¿no? Hay que tener cuidado con esa culpa, hermano, ¿sí? Porque esa culpa, es pecaminosa, ¿sí? Es pecaminosa cuando el diablo te quiere hacer sentir culpable de algo que no te tienes que hacer, no tienes que ser culpable. Y luego, por ejemplo, ¿cuándo nos sentimos con esa culpa? Bueno, por ejemplo, cometimos un pecado, lo confesamos, Dios nos perdona, pero el diablo me sigue diciendo que soy culpable, ¿sí? ¿Y por qué es pecaminosa? Pues porque estoy haciendo a un lado el sacrificio de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿sí? Entonces, cuando yo sigo sintiéndome culpable, soy culpable de no confiar en la sangre de Cristo, y eso es lo que el enemigo quiere. Pero nuestra conciencia también nos dice, tú no eres culpable. ¿No les ha pasado que a veces hay personas que el clásico hermano que es como un jarrito de tlaquepaque, ¿verdad?, que se rompe por cualquier cosa, y el clásico hermano que siempre anda sentido con todos los demás hermanos, y luego viene y me dice, no, hermano, es que usted me ofendió. Y yo, ¿cuándo? No, es que usted dijo esto. Sí, hermana, pero yo no estaba, jamás estaba pensando en usted. Y si usted se sintió ofendida, pues no puedo pedirle perdón por eso. Sí, porque estaría contándole mentiras. Muchos cristianos dicen, no, tú pide perdón por todo, hasta por lo que no hiciste, ¿verdad? No, o sea, tampoco vamos a ir a ese extremo. Es cierto que debemos buscar prontamente la reconciliación y examinar nuestra vida, si es cierto que ofendimos, pero si nuestra conciencia no nos acusa, dice el apóstol Juan, que nuestra conciencia también nos defiende, ¿sí? No, tú estás bien, es el hermano el que está mal. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy común, ¿verdad? Entonces, la caída ha afectado la conciencia de muchas maneras. Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, léanlo por favor. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Cómo está la conciencia de esas personas? Cauterizada. Cauterizada. ¿Qué significa eso? ¿Qué imagen nos da algo cauterizado? Insensible, duro, que ya no sangra, ¿sí? Eso significa. Y una conciencia endurecida, una conciencia sin sentimientos, una conciencia que ya no sangra, o sea, que ya no se duele por el pecado, pues ya no se puede hacer mucho por esa persona. Sí, entonces la Biblia nos dice, ¿verdad?, que la conciencia nos acusa o nos excusa, como lo leímos en Romanos capítulo 2, pero en el Nuevo Testamento también se nos habla de que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nuestra conciencia es purificada, ¿sí? No perfectamente, ¿Por qué no perfectamente? Porque seguimos teniendo una vieja naturaleza, un viejo hombre ahí en nosotros, ¿verdad? Que va a estar siempre luchando ahí, metiéndonos el pie, ¿verdad? Hasta el día en que Cristo venga, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene una buena conciencia, pues quiere decir que esa persona sabe lo que está haciendo, sabe por qué lo está haciendo, ¿no? El otro día yo comenté que este año cumplo 25 años como pastor, ¿sí? Me dirán, hermano, pues ¿a qué edad empezó? Pues es que empecé bien muchacho. Yo no sé ni cómo me ordenaron como pastor cuando tenía 25 años, hermanos, ¿sí? Entonces, gracias a Dios sigo aquí. Es un ejemplo de la gracia, hermano, ¿sí? Entonces, un hermano luego me dijo, pastor, quiero platicar con usted. A ver, dime, hermano. Es que eso es muy engreído. Es señal de que usted está siendo muy orgulloso. Y luego yo, ¿será cierto? O sea, lo que les acabo de decir, ¿sí? ¿Será cierto? Pero luego tenemos que darnos cuenta, ¿sí? De que a veces el problema no está en mí. O sea, a veces el problema está en él, ¿sí? Y luego llego con mi esposa y le digo, fíjate lo que me pasó, me dijeron esto. No le dije quién, ¿verdad? Porque luego mi esposa ya no iba a querer al hermano. Entonces, pero como mi esposa es mi fan, ¿verdad? Me dice, no te preocupes, mi amor, es que es muy difícil ser un cerillo frente a un sol, ¿verdad? Ah, digo, ay, gracias, me acabas de aumentar el orgullo, ahora sí, ¿verdad? Entonces, las personas a veces van a hablar, van a decir, pero cuando nuestra conciencia está limpia delante de Dios, podemos decir, ok, es que yo no lo dije por exaltarme ni por nada, aunque tú le quieras buscar mil recovecos para acusarme, yo lo dije para agradecerle a Dios, ¿sí? Y como se los dije ahorita, no sé ni cómo se atrevieron a ordenar a un muchacho de 25 años. Ahora veo a los muchachos de 30 años y ustedes no saben ni lo que quieren hacer con su vida. Y yo les digo, yo a los 25 años ya estaba pastoreando una iglesia. Entonces, pues es complicado, ¿no? Pero es un ejemplo de la gracia de Dios. Lo repito. Según cuando Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo no tenía 15 años, hermanos, tenía más de 30 años, tal vez unos 35 años. Lo que pasa es que para la cultura de ellos, una persona solamente era un buen dirigente después de los 50 años. Por eso veían a uno de 35 y le decían, este es un mocoso. ¿Sí? Entonces, según esas normas, apenas debería estar empezando, hermano, sí. Ok, y a lo mejor sí hubiera evitado muchas regazones que hice, hermanos. Ok, pero pues es la gracia de Dios, hermanos, sí. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta aquí con esto, hermanos? Entonces, aquí terminamos revelación natural, sí, o general. Y vamos a lo que es la revelación especial. Si les pido que definan en un examen, ¿sí? Si en un examen les dijera, defínanme lo que es la revelación general y para qué sirve, ¿qué me dirían? Dios se dio a conocer al mundo. Ok. ¿Qué más? Agréguenle más. Dios creó. Dios creó todo, pero cuando hablamos de revelación general, revelación significa darse a conocer. Se dio a conocer por medio de la naturaleza. Ok, muy bien. Dios se ha dado a conocer por medio de la naturaleza. ¿Qué más es la revelación general? Es que se revela a todos. Se revela a todos, exactamente. Toda la humanidad tiene esa revelación general. ¿Cómo? No, ese ya es revelación especial. Sí. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve la revelación general? Para conocer a Dios. Para conocer a Dios, conocer su poder, su gloria, su divinidad, su gracia, su bondad, sí, su existencia, y también para condenar a los que no creen. Sí, muy bien. Entonces, ahora vamos con la revelación especial. Ya sabemos lo que es revelación. Entonces, la revelación especial, ahí está la definición, ¿eh? Ahí está la definición. La revelación especial es la enseñanza acerca de Dios y sus obras que nos ha dado a través de los profetas, los apóstoles, y que ahora está contenida exclusivamente en la Biblia. ¿Sí? Eso es la revelación especial. Sí, ok, entonces Dios nos ha dado una revelación especial, y esa revelación especial, ¿se la ha dado a todas las personas? No, Él se la ha dado a individuos concretos que Dios ha escogido para hablarles y enseñarles. Y aquí es donde podemos ver más la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas personas que no quieren creer que Dios escoge quienes han de ser salvos, dicen, no, pero es que ese es un Dios injusto. Pero si creen que de los hijos, de todo el montón de hijos que tuvieron Adán y Eva, ¿cuántos tuvieron? Bueno, registra tres por nombre, y luego dice, y engendró a Adán hijos e hijas, y vivió 900 y tantos años. Entonces, porque si nomás engendró tres hombres, pues ¿de dónde salió toda la demás humanidad, no? O sea, engendraron muchos hijos e hijas, no dice cuántos, ¿sí? Ok, pero de todos ese montón, Dios escogió solamente a uno, ¿sí?, para que por medio de él viniera el Salvador. ¿A cuál? Sí. Ok. Y luego de todos ellos, Dios escogió a unos. Y luego de todos esos, Dios escogió a uno, a Abraham. Y luego de todos los hijos, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Dos. No, tuvo otro montón. Nomás dicen los nombres de dos, pero dice que tuvo otros hijos con otra mujer que se llamaba Setura. Sí, entonces Abraham tuvo más hijos, pero Dios nomás escogió a uno. Y luego Isaac tuvo ¿cuántos hijos? Dos, pero Dios nomás escogió a uno. Y bien feo que dice ahí en Romanos, ¿verdad? A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Sí, entonces, luego de todos los hijos de Jacob, Él escogió a uno. ¿A cuál? A Judá. Sí, Dios escogió a Judá, aunque Jacob escogió a José para darle doble porción de la herencia. Por eso no hay tribu, en las 12 tribus ahí no hay tribu de José, está la de Efraín y la de Manasés, hijos de José. O sea, Jacob lo trató como hijo primogénito, porque le dio doble porción de la herencia, pero al que Dios había escogido era Judá. Y luego ahí Dios se los lleva, y luego escoge, y luego llegamos a David. ¿Cuántos hermanos tenía David? Pues creo que como 6 o 7, ¿no? Entonces, él era el menor, y luego Dios lo escoge a él. Y luego de todo el montón de hijos que tuvo David, Dios nomás escogió a Salomón. Pero cuando llegamos a la salvación del hombre, ¿y cómo se le ocurre a Dios escoger? ¿Sí? Dios siempre ha escogido porque Él es Dios. ¿Sí? Él es Dios. Entonces no debe causarnos ningún inconveniente en nuestra cabeza. Por eso Romanos también dice, ¿no? ¿Y quién eres tú para pleitear con tu Hacedor? ¿Qué no puede hacer de la misma masa o de la misma, del mismo barro, un vaso para honra y uno para deshonra? Dios lo puede hacer, Él es Dios. ¿Sí? Entonces, aquí también con la revelación especial, Dios le ha querido dar su revelación a ciertas personas. ¿Sí? No todas las personas han conocido la revelación especial de Dios. Muchos ya murieron sin jamás haberla conocido. Pero ¿qué les dijo el Señor Jesucristo ya después? Id y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Sí. Y ese es nuestro trabajo. Que la revelación especial llegue a todas las naciones. Ok, entonces Dios le dio su revelación especial a ciertos individuos. Esas personas, pues algunas las conocemos por nombre, a otras no. Del mismo modo, algunas de esas personas que recibieron la revelación especial de Dios la pusieron por escrito y ahora la tenemos en las escrituras, pero otros no lo pusieron por escrito. Entonces, eso, pues Dios no quiso que nosotros lo supiéramos. Por ejemplo, ¿escribió Pablo más cartas aparte de las que están en el Nuevo Testamento? No posiblemente. En la carta a los Colosenses les dice directamente que la carta de ustedes se lea en la Odisea y la de la Odisea que la lean aquí. O sea, hay una carta de Pablo a los laodicenses, pero no la tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no quiso, ¿sí? Dios no quiso que la tuviéramos. Y si hubiera sido una carta inspirada por el Espíritu Santo, la tendríamos. Porque yo creo en la preservación de las Escrituras, ¿sí? Pero puesto que no la tenemos, pues entonces no era. ¿Sí me explico? Ok, entonces, en algunos casos, ¿sí? Esa revelación natural, perdón, especial de Dios a ciertas personas nos llegó a nosotros, pero no directamente de esas personas. Esas personas se la hablaron a otras personas y luego esas otras personas lo pusieron por escrito. Por ejemplo, ¿quién escribió el libro de Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Crónicas? No sabemos. ¿Sí? Muchos piensan, no, fue Esdras. O fue Nehemías, o esto, o lo otro, pero son conjeturas. ¿Y ellos de dónde lo agarraron? Pues de lo que otros les platicaron. ¿Han leído Lucas en sus primeros versículos? ¿Cómo dice que Lucas, antes de escribir el libro de Lucas, investigó? ¿Sí? Entonces, otros le platicaron a Lucas lo que había pasado, y luego Lucas lo puso por escrito. Esa es la revelación general especial de Dios. Algunas veces quienes la recibieron lo escribieron, algunas veces no lo escribieron y no sabemos qué Dios les dijo a ellos, ¿sí? Pero en otras ocasiones Dios ha querido que esa revelación llegue hasta nosotros. ¿En dónde? En la Biblia, en las Escrituras. Sí, entonces hay mucho debate, hermanos, acerca de cómo Dios se comunicó con aquellos antiguos, sí, pero podemos darnos cuenta en la Biblia que Dios se comunicaba muchas veces directamente, como con Abraham. Por ejemplo, con Noé solamente le dice, y Dios le dijo a Noé, no sabemos cómo se lo dijo. Pero sabemos que se lo dijo, ¿sí? Por ejemplo, con Adán, ¿cómo se comunicaba Dios? ¿Y cómo sabemos eso? ¿Abraham lo escribió? ¿Adán lo escribió? ¿Quién lo escribió? Moisés. ¿Y cómo supo Moisés? ¿Se lo platicó a Abraham? ¿Adán? Se lo reveló Dios directamente a Moisés. ¿Sí me explico? Entonces Dios se revelaba especialmente con Adán, pero nosotros no sabemos más que las pocas palabras que en la Biblia se registran. ¿Sí? ¿Dónde estás tú? ¿Sí? No, es que mi mujer. ¿Sí? Y desde entonces, hermanos, le echamos la culpa a la mujer, ¿verdad? Si mi mujer no fuera tan latosa, yo sería mejor cristiano. ¿Sí? ¿Alguien ha pensado eso alguna vez? ¿Verdad? Pues ahí les va una palabra, ahí les va una revelación. Sí. Ahí les va una revelación. Adán dijo, no es mi culpa, es de mi esposa. Sí. Jesucristo dijo, no culpes a mi esposa, cúlpame a mí. Por eso dice en Efesios capítulo 5, no, el capítulo 6, dice que los varones debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. No echándole la culpa, sino la culpa de quién es. Dijo Jesús, la culpa es mía. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Pero qué difícil, ¿verdad, hermano? De hacer eso. Ok. Entonces, Josué, jueces, los primeros profetas como Elías o Eliseo, parece que ellos no escribieron nada, sino que lo escribieron después otras personas. ¿Sí? ¿Y cómo supieron todo lo que sabían? ¿Han leído que ahí en la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Reyes, ahí se citan libros que no conocemos? Por ejemplo, dice, y los demás hechos de este rey están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. ¿Sí? O también hablan de un libro que se llamaba el libro de Jased. ¿Sí? Que no sabemos cuál es, pero ahí se menciona ese libro. Eso significa el justo. ¿Sí? Jased significa el justo. Entonces, pues no sabemos cuál era ese libro, pero ahí se menciona. O sea, Dios... ellos tenían acceso a esas crónicas, ¿sí? A esos libros de historia. Y luego, cuando hablemos de inspiración, ¿verdad? Más adelantito, vamos a hablar acerca de cómo fue que Dios guió a esas personas a escribir lo que Él quería que escribieran, ¿sí? Pero en muchos casos, Dios no se los reveló directamente. Dios se los reveló por otro lado, ¿sí? Como en ese caso, igual que con las escrituras para nosotros hoy en día, lo que dice ahí en Timoteo, o sea, Dios no me lo dijo a directamente, el primero que lo leyó fue Timoteo. Ahora yo tengo que entender qué era lo que Dios quería decirle a Timoteo y lo que Dios me quiere decir a mí ahora en este tiempo. ¿Sí me explico? Y ese es un trabajo a veces bien difícil cuando tratamos de hacer una correcta exégesis del pasaje, porque a veces luego queremos brincar. Ah, pues este texto para mí significa esto. No, es que no te vayas primero para mí, primero va qué significaba para él. ¿Qué es lo que Dios le quiso decir en ese momento? Y ya cuando entiendas lo que Dios le dijo en ese momento, entonces puedes saber lo que Dios te dice a ti ahora y lo que Dios quiere que yo como predicador les diga a los demás. Sí, porque por ejemplo, si yo predico de Timoteo, pues todos ustedes no son pastores. Y las palabras de Timoteo son palabras de un apóstol para un pastor. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que entender muy bien eso. Ok, entonces, frecuentemente se debate sobre si los profetas posteriores como Isaías, Amós, Jeremías o Ezequiel, que si ellos escribieron directamente sus libros. ¿Sí? No lo podemos saber con seguridad, ¿sí? A menos que ellos dijeran, como en el libro de Jeremías, ¿verdad? Donde dice, y yo dije esto, ¿sí? Vino a mí palabra de Jehová. Entonces ahí sí podemos confiar en que Él lo escribió realmente. Muy bien, entonces, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, no tenemos nada que Jesucristo haya escrito, ¿sí? No tenemos nada que Jesucristo haya escrito. Y luego más adelante vamos a hablar de un pasaje que Pablo dice. Pues como dijo el Señor Jesucristo. Y luego vas a los evangelios y no aparece eso. ¿Sí? ¿Cómo sabía Pablo que Jesucristo había dicho eso? Luego lo vamos a ver. ¿Sí? Luego lo vamos a ver. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es la revelación especial de Dios? ¿Sí? Bueno, hay muchas evidencias en la tradición manuscrita y en la historia de la iglesia que apoyan la credibilidad y la exactitud de la Biblia. Pero los teólogos, dice, a menudo hablamos de que la Biblia se autentifica a sí misma. ¿Qué significa esto? Que cuando estudiamos la Biblia y la tomamos en serio, la misma Biblia da testimonio de ella. ¿Verdad? La misma Biblia da testimonio de sí misma. Entonces, vamos a ver pues cuáles son las vías de la revelación especial. ¿Cómo nos llegó a nosotros la revelación especial? ¿O cómo llegaba a las personas la revelación especial? Inciso A, la revelación no escrita. ¿Sí? En la revelación especial, Dios reveló su plan de redimir la creación y las vidas de los seres humanos tras la caída. Esa revelación especial tiene tanto forma escrita como no escrita. La revelación especial no escrita, según las Sagradas Escrituras, se produce por tradición, sueños, profecía, teofanías y visiones. ¿Sí? Esas cinco vías de la revelación, ¿sí? De la revelación no escrita. Entonces, muchas de estas cosas se pusieron después en forma escrita. Sí, se pusieron después en forma escrita, aunque al principio no estaban en forma escrita. Sí, entonces estas apariciones, que la gente tenía, pues Dios les hablaba en sueños, en visiones, cuando veían teofanías o apariciones de Dios, cuando Dios hablaba directamente del cielo, o también cuando Dios le hablaba a una persona y él se lo decía a las demás personas, y por medio de una tradición oral, ¿sí? Las personas llegaron a conocer esa revelación de Dios. Sí, entonces hay que tener en cuenta algo. Ahorita no estoy hablando completamente de la Biblia, ni solamente de la Biblia, sino de las maneras especiales en que Dios se reveló a la humanidad, a ciertos hombres, ¿sí? Porque no quiero que confundan la revelación especial escrita de Dios con toda la demás revelación especial. O sea, revelación especial es cuando Dios le hablaba a una persona o a un grupo de personas, aunque eso no haya quedado registrado en las Escrituras. Eso era revelación especial. Pero hay una revelación especial que es escrita, ¿sí? Y esas son lo que conocemos como la Biblia o las Escrituras, ¿sí? ¿Por qué les comento esto? Porque ustedes pueden llegar a pensar, entonces todas esas tradiciones y todo también cuentan para nosotros ahora. No, o sea, para nosotros ahora lo único que cuenta es las Escrituras. Sí, las Escrituras, ok. Entonces, vamos a ver cómo Dios se ha revelado a sí mismo. Sí, cómo Dios se ha revelado a sí mismo de una manera especial. Ok, por ejemplo, la suerte. Vean Proverbios 16:33 y alguien más busque Hechos 1 del 21 al 26. ¿Qué dice Proverbios 16:33? Ok, entonces la suerte se echa en el regazo. ¿Más qué? De Jehová es la decisión de ella. Ahí está diciendo que había personas que querían saber la voluntad de Dios. ¿Y qué hacían? Echaban suertes. Vamos a leer por favor Hechos 1, 21 al 26. Hechos 1, 21 al 26. Sí, hermano, por favor. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ok, ellos dijeron, Señor, muéstranos al que tú has escogido, ¿sí? Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, ¿verdad? Entonces, pues ahí está una manera de que Dios mostraba su voluntad, se revelaba especialmente, ¿sí? Por medio de la suerte. Sí, ahora eso no quiere, volvemos a lo mismo, eso no quiere decir que nosotros echemos suertes o que lo que ellos hicieron lo debamos repetir nosotros, no, simplemente está diciendo algo que pasó, algo que sucedió, sí. Ok, el Urim y el Tumim, el sumo sacerdote del tiempo de los hebreos tenía un pectoral aquí frente a él, donde tenían 12 piedras, ¿sí? Y cada una de esas piedras tenía escrito el nombre de una de las tribus de Israel. Pero atrás de él se había como una bolsa, ¿sí? Donde estaban el Urim y el Tumim, ¿sí? Y eso ¿para qué era? Eran dos piedras preciosas, ¿sí? Que no sabemos cómo funcionaba eso, la Biblia no nos lo dice, nada más nos dice que por medio de esas piedras Dios mostraba su voluntad. Yo me quisiera imaginar que tal vez diría una piedra sí y la otra no, yo me lo imagino. Dios, voy a hacer esto, y sacaba la piedra y decía sí, decía no, es mi imaginación. Sí, mi imaginación. Pero vamos a ver lo que dicen las escrituras. Éxodo 28:30. Vamos a empezar desde aquí adelante contigo, hermano. Éxodos 28:30, Números 27:21, hermano. Deuteronomio 33:8, hermana. Primero de Samuel 28:6, hermana. Esdras 2:63. Empezamos con Éxodo 28:30, hermano. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ok, dice que los tenía que traer aquí, ¿verdad? El juicio de Dios, la voluntad de Dios. Números 27:21, hermano. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Ok, entonces ahí dice que por medio de la decisión de Dios que se mostraba por esas piedras, ellos iban a avanzar o se iban a detener. Deuteronomio 33:8. Aleví dijo: Tú, Tumim y tú, Urim, sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribah. Ok, ahí esas piedras eran para el sacerdote. Primero de Samuel 28:6. Ok, ahí estaba Saúl queriendo conocer la voluntad de Dios y Dios no le contestó ni por sueños, ni por el Urim, ni por medio de los profetas, ¿sí? Ok, Dios había resuelto ya desecharlo. Esdras 2:63. Y el gobernador les dijo que no comiencen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Ok, entonces ahí está, no se nos dice cómo funcionaba, nada más dice que por medio de esas piedras consultaban a Dios, ¿sí? Nada más el sumo sacerdote. El sumo sacerdote nada más traía el pectoral, ¿sí? O sea, todos los sacerdotes eran descendientes de Aarón, ¿sí? Pero solamente unos eran sumos sacerdotes, ¿sí? Entonces todos los levitas trabajaban en el templo, en el primero en el tabernáculo y luego en el templo, todos los levitas, sí, pero Aarón también era levita, pero solamente los descendientes de Aarón podían ser sumos sacerdotes, sí, y solamente el sumo sacerdote traía esas piedras, sí. Ok, ¿alguna duda hasta el Urim y el Tumim? Ok. A veces pensamos que sería más fácil que todos tuviéramos Urim y Tumim, ¿verdad? Los sueños. Los sueños. Los sueños son uno de los muchos medios de la revelación especial. Dios usó sueños en las épocas del Antiguo y del Nuevo Testamento para revelar su verdad a sus profetas y a otros. En el mundo antiguo, los sueños eran vistos frecuentemente como un medio por el cual los dioses se comunicaban con los humanos. También se concebían como predicciones del futuro. Por ejemplo, tanto los griegos del periodo helenístico como los antiguos egipcios tenían una literatura muy desarrollada que exponía el significado divino y el poder predictivo de los sueños. Entonces, no, al leer la Biblia nos damos cuenta que solamente algunos sueños fueron revelación de Dios. Aquí lo tenemos que entender, ¿verdad? No todos los sueños, ¿sí? No todos los sueños. Y yo quiero que notemos algo muy importante, ¿verdad? Ahora que ya tenemos la revelación escrita de Dios, no necesitamos los sueños, ¿sí? ¿Han tenido sueños bonitos y feos? Sí, han tenido sueños donde parece que Dios les dijo lo que tenían que hacer. No, nunca han tenido un sueño así. Digo, donde parece, ¿eh? No, no de que Dios les diga, ¿verdad? Entonces, sí, hermano. Y cuando dice Joel que los postreros días Dios se remaría de su estirpe, todos sobre toda carne, y que los jóvenes tendrían sueños. Híjole, es que yo soy cesacionista, hermanos. Sí. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 2. No estoy tratando de crear una controversia. No, solamente le voy a dar mi explicación yo también. Dice, no estoy tratando de crear controversia. Pues ya la creó, hermano. Ok, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Día de Pentecostés, ¿sí? Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué significa esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos, ¿sí? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día, 9:00 a.m. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, ¿sí? Yo entiendo en este pasaje que esa profecía de Joel quedó cumplida en este versículo, ¿sí? O sea, aquí Pedro está diciendo, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán, y luego menciona todo eso, y luego versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Ya cambia, como que cambia de tema, ¿no? Pero en ese versículo, él les dijo, esto es lo que dijo Joel. O sea, esto que ustedes están viendo es el cumplimiento de eso. Creo que a veces uno de los problemas es que cuando escuchamos últimos días, pensamos inmediatamente en los días antes de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Sí, cuando si leemos todo esto, a veces, muchas veces últimos días se refiere a todo el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, creo que eso ya está cumplido. Sí, creo que eso ya está cumplido. Entonces, ahora, yo les pregunto, porque yo he tenido sueños. Sí. Y yo creo que esos sueños no son revelación de Dios para mí. Sí. Creo que esos sueños son fruto de que a veces soné mucha pizza. Sí. Y estaba incómodo. ¿Quién no ha soñado por comer mucho en las noches, verdad? O muchas veces es por poniéndonos serios, ¿verdad? Por como una muestra de nuestros anhelos, de nuestros deseos y de lo que estamos pensando, lo que hay en nuestra cabeza. Porque a veces lo que nosotros tenemos conscientemente en nuestra cabeza no es más de que una pequeñísima parte de todo lo que hay en nuestra cabeza. Sí, solamente que a veces no lo traemos así a lo consciente, ¿no? Entonces, creo que a veces esos sueños son fruto de eso. Uno de los sueños más bonitos que yo he tenido en mi vida es cuando he soñado con mi hija que está muerta, ¿sí? Entonces yo he soñado con ella y he soñado que me agarra la cara y todo. No, pues ya soñé bien bonito esa vez, ¿verdad? Pero ni ella se me apareció, ¿sí? Ni, no, es que sí vino en la noche. Yo me acuerdo esa vez, hermanos, que yo estaba llorando y mi esposa me despertó porque estaba llorando. Dice, pues, ¿qué tienes? Le digo, es que estaba soñando con Rachel. Y yo te decía, mira, Irene, aquí está Rachel. Y tú no me hacías caso, ¿verdad? Y yo estaba llorando porque ella no me hacía caso, ¿verdad? Como si fuera algo raro. Entonces, espero que ella no vea este punto. No le vaya a decir, hermana, Ustedes que son amigas, no le vaya a decir. Ok, entonces, pues eso fue, sí, o sea, fue un sueño. ¿Qué soñé? Pues soñé lo que, pues extraño a mi hija, sí. O sea, yo sé que está con el Señor, tengo esa confianza y todo, pero la extraño, sí. Entonces, pues eso pasó. El otro día también le platicaba al pastor de un sueño que tuve, ¿verdad? Acerca de soñé que Dios me hablaba, hermanos, y que me preguntaba, ¿qué quieres más? ¿Qué anhelas más? ¿Servir, ser pastor y predicar mi palabra o ser como Cristo? Y que yo me quedaba así, que decía, no, Señor, pues yo quiero ser como Cristo. Y luego en ese mismo sueño, estaba en una iglesia que no era nuestra iglesia, que estaba cantando yo bien contento, alabando al Señor con mis manos levantadas y todo, pero que era un miembro nada más de una iglesia, o sea que no estaba en ninguna posición de liderazgo ahí. Entonces, pues eso, ¿por qué lo soñé, hermanos? Pues porque había tenido unas pláticas acerca de eso, de que lo más importante no es lo que hacemos por Dios, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Entonces, se me reveló Dios en ese sueño. No, o sea, son para contarlos, como cuando sueño que vuelo, cuando sueño que, sí, esos sueños raros que a veces uno tiene, ¿no? O sea, pero no son revelación de Dios. Pero en aquellos entonces, cuando la revelación escrita todavía no estaba, muchas veces Dios mostró su voluntad por medio de sueños. Los más famosos, pues los de José, ¿sí? Los del faraón, que ahí que los interpretó José, los de Nabucodonosor, ¿sí? Son los más famosos, ¿sí? Pero no podemos decir que todos los sueños, el sueño de Jacob en Betel, ¿verdad? Estaba en Betel, sí. Entonces, son los sueños más famosos de la Biblia. Pero eso quiere decir que solamente esos soñaron, ¿no? ¿Verdad? De hecho, pues dicen que solamente recordamos los sueños cuando despertamos en medio de ese sueño, ¿sí? O sea, que lo que tú soñaste, a lo mejor a ti te parecieron 4 horas de aventuras, ¿verdad? En el Amazonas y todo eso, pero fueron 5 minutos antes de que tú despertaras, ¿verdad? Entonces, pero en aquellos tiempos los sueños sí eran algo muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿Dios le hablaba solamente a sus hijos por medio de sueños? No. En Génesis 20:3, léalo por favor. Génesis 20:3. ¿Qué dice? Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con Naín. Ok, entonces Abimelech tomó a Sara, esposa de Abraham, y dijo: pues esta mujer me gusta, y pues era el rey, y luego Dios le dijo por medio de un sueño: no, es que ella está casada. Sí, y con Abraham, ¿verdad? Entonces Abraham, fíjense, me gusta mucho cómo la Biblia no oculta las fallas de carácter de las personas, ¿verdad? Pensamos en Abraham y, ay, el amigo de Dios, ¿verdad? Ofreció a su hijo y todo eso. Dios hizo un pacto con él: te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sabemos que eso estaba hablando de Cristo, ¿verdad? Pero se lo dijo primero a Abraham. Pero ahí está Abraham, un cobarde, diciendo: no vayas a decir que eres mi esposa, di que eres mi hermana. ¿Sí? Entonces, pues así pasa, ¿verdad? Entonces también están los sueños de José, los sueños de Faraón, como dijimos. Cuando José es advertido de que no se divorcie de María, ¿sí? Ahí en Mateo 1, 20 al 21, ¿qué dice? Un versículo que todos los que les gusta celebrar la Navidad lo repiten siempre. Pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ok, ¿y el versículo 21 también lo leyó? Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará. Bueno, vamos, le pedí que leyéramos el 21 porque me gusta mucho ese pasaje, ¿sí? Pero Dios le habla a José, ¿sí? No temas en recibir a María tu mujer. Ahí Dios habló con él. ¿Cómo sabemos esto? ¿Sí? Pues porque está en las Escrituras. ¿Quién lo contó? ¿Cómo lo supieron? Pues no sabemos si José se lo contó a Mateo, o José se lo contó a Jesús y Jesús se lo contó a Mateo, o María se lo contó a Mateo, no sabemos. O Dios, como se lo reveló directamente a Moisés lo de la creación, se lo reveló también directamente a Mateo. No lo sabemos con certeza, ¿verdad? Muy bien. Pero me gusta mucho el 21 porque dice: llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Ok, salvará. Salvará. No intentará salvar, ¿eh? Salvará. Por eso yo no creo que la salvación se pueda perder. Porque él no vino a intentar salvar, vino a salvar, sin lugar a dudas. Un amigo, crecimos juntos en la iglesia desde chiquillos, ¿verdad? Nada más que luego él dio el pentecostalazo, o sea, se hizo pentecostal, ¿sí? Entonces, luego se hizo pastor también, luego fue pastor, y pues ahí estábamos los dos amigos pastores, ¿no? Crecimos juntos en la iglesia, pero uno pentecostal y el otro no, ¿verdad? Entonces un día me dice: no, pues es que creemos lo mismo. Dice: nada más que pues nosotros tenemos más música y todo eso, hablamos en lenguas y todo eso, pero es lo mismo. Entonces yo le dije: ¿qué crees, Nacho? A mí me gusta también la música y me gusta aplaudir y gozarme. También a veces doy mi pentecostalazo cuando estoy aplaudiendo, ¿verdad? Pero nomás muevo un pie porque ya bailar, mover los dos es bailar y es pecado. Sí. Entonces nomás muevo uno, ¿verdad? Entonces le digo, mira, todo eso yo no tendría ningún problema, ¿sí? Pero que tú no creas que Cristo salva eternamente a los que por la fe se acercan a Él, eso yo estoy completamente en desacuerdo contigo. El problema de las iglesias pentecosteses, hermanos, o pentecostales, no sé cuál sea el término correcto, no es que haya pastoras, no estoy de acuerdo, pero ese no es su problema. El problema no es que hablen en lenguas y hagan su desastre ahí, se tiren, se caigan, ese no es su problema. El verdadero problema es que no creen que Jesucristo vino a salvar. Ellos dicen que vino a intentar, y algunos se salvan y otros se pierden en el intento. ¿Sí? Y otra cosa, hermanos, ¿vino a salvar a quién? A los que se habían perdido. No, ese es Lucas 14. Sí. A su pueblo, sí, ojo, a su pueblo. Esa es una de las doctrinas, hermanos, que más quebradero de cabeza le dan a muchos cristianos. No, es que Dios nos ama a todos por igual. Ahí dice, su pueblo. Efesios dice, su iglesia, sí. Y mucha gente no le cabe eso en la cabeza, Es que ustedes limitan el amor de Dios. No, yo no lo limito. O sea, Dios dijo a quien amaba a Él. Sí. Ama a toda la humanidad, claro, pero de una manera distinta a la que ama a su pueblo. Sí, a su pueblo. Por eso le dije que lo leyera, porque me gusta mucho eso, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso. Bueno, entonces, Dios habló por sueños, sí. En los últimos libros del Antiguo Testamento, pues muchas veces los sueños se hablan como de profecía, ¿verdad? En Deuteronomio 13 se hablaba de los que tenían sueños, los que soñaban, ¿sí? Como personas que estaban siendo profetas, ya fuera falsos o verdaderos, ¿sí? Pero los que soñaban, ¿sí? Los que soñaban. En Daniel 7, ¿sí? También se habla de este profeta de Daniel que soñó con la venida del reino de Dios. En Daniel 7, en Joel 2, se dice que en los últimos tiempos, cuando el Espíritu fuera derramado, ¿sí? Los jóvenes y los ancianos iban a tener sueños, ¿sí? Y en Hechos capítulo 2, ¿sí? Esa misma profecía de Joel 2 es explicada, lo que ya les expliqué ahorita, ¿sí? Muy bien, entonces, los sueños, ¿sí? Dios primeramente usó los sueños para comunicarse muchas veces durante el periodo del Antiguo Testamento, y también lo hará antes de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, en todo ese periodo entre la primera y la segunda venida. Los no creyentes también experimentaron sueños, como lo dijimos ahorita, Faraón experimentó sueños, ¿verdad? Muy bien, entonces, luego vamos a las visiones. Las visiones. Las visiones son experiencias reveladoras, o sea, en las que Dios se revela y manifiesta a quien la recibe su voluntad, sus planes, sus perspectivas. Entonces, junto con los sueños y las teofanías, son lo que Dios más usó en largos periodos de tiempo, ¿verdad? Él guió, advirtió, consoló, animó y pronunció juicio por medio de visiones, sueños y teofanías. Entonces, en el Antiguo Testamento estas visiones servían para encontrarse con Dios, servían para oscurecer las cosas, o sea, como para preservar el misterio. Dios hablaba por medio de visiones y con el fin también de alentar, Por ejemplo, Esteban, cuando estaba siendo apedreado, tuvo una visión. ¿Sí? ¿Cuál visión? Y a Jesucristo sentado a la diestra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, también la visión de Apocalipsis, ¿sí? Para alentar a Juan, ¿sí? Recuerden que es muy importante que entendamos esto. Los primeros lectores de Apocalipsis, ¿quiénes fueron? Las primeras iglesias, las primeras siete que se mencionan ahí, ¿sí? Los primeros cristianos que estaban siendo perseguidos. Entonces, el libro de Apocalipsis no trata tanto de... Muchos se revuelven ahí un montón buscando un montón de cosas y luego sacan un montón de historias y ya estoy seguro que les han hablado de diferentes puntos de vista y todo eso. Pero si pudiéramos resumir el libro de Apocalipsis en una frase, es: Jesucristo reina y triunfa sobre el mal. ¿Sí? Y ya. ¿Sí? Explícame el libro de Apocalipsis. Jesucristo reina y triunfa sobre el mal. ¿Sí? ¿Estás pasando tribulaciones? Aquellos que estaban siendo perseguidos, ¿cuál era el consuelo que les podían dar? Jesucristo está sentado en su trono. ¿Sí? Y luego a veces nosotros viene la pandemia y viene el COVID y pastor, ¿usted qué piensa del COVID? Yo no pienso, déjenles digo lo que pienso, ¿sí? Yo no pienso que sea tanto así como una conspiración con muchos, ¿verdad? No, es que es una conspiración de los reptilianos y no sé qué, ¿verdad? Pero tampoco es una razón para que tenga miedo. De COVID murió mi suegra el año pasado, ¿sí? Un pastor muy querido que yo tenía aquí en León, el pastor Isidro, de una iglesia bautista allá en Echeveste, murió de COVID, ¿sí? Personas que, un miembro de nuestra iglesia murió de COVID, pero yo no creo que el COVID traiga mi foto y me ande buscando. Este pelón lo tengo que encontrar, ¿sí? Lógicamente debemos cuidar y hacer las cosas, pero ¿qué dice Apocalipsis, hermanos? Dios está en su trono, ¿sí? Dios reina, ¿sí? Y lamentablemente muchas iglesias, muchos cristianos encontraron en el COVID el pretexto perfecto para no ir a las reuniones. ¿Sí? Encontraron el pretexto perfecto para no hacer las cosas. Nuestra iglesia no tuvo reuniones presenciales durante casi un año. ¿Sí? Tuvimos puras reuniones pequeñas en casas, de 10 personas y así. Y así nos estuvimos reuniendo todo un año, hermanos. Y al final de cuentas, los que nunca iban, pues nunca fueron a las reuniones. ¿Sí? Y los que siempre iban, ahí estaban en las reuniones. Y cuando dijimos, volvemos, hermanos, ahí estaban al otro domingo todos, ¿sí? Pues ¿quiénes faltaban? Pues los que siempre faltan, ¿verdad? Los que siempre faltan. Entonces, las visiones eran para eso, hermanos, ¿sí? Pero especialmente en el plan de Dios para la redención del hombre, ahí estuvieron las visiones cuando nació Juan, cuando iban a ser Juan el Bautista, cuando se incluyeron. No cuando Dios decidió incluir a los gentiles, eso estaba previsto desde el Antiguo Testamento, pero cuando Dios le manifestó a los cristianos, a Pedro y a los demás, que los gentiles también estaban incluidos, Dios y tuvo visiones también ahí para con los hombres, ¿sí? Entonces, a diferencia de los sueños, pues las visiones parece ser que pues la persona estaba despierta, ¿sí? Entonces el sueño es dormido y la otra es despierto, ¿sí? Entonces, hay ahí personas, Agustín de Hipona, y ya con esto terminamos, hermanos, se hizo muy famoso, aparte de por escribir el libro de la ciudad de Dios y sus confesiones, escribió acerca de la división de las visiones. Sí, él se puso a pensar en todo eso y habló de visiones corporales. O sea, que tú lo veías con los ojos físicos, como si fuera una alucinación, más o menos, ¿no? O sea, una visión que tú realmente lo veías. Pero también había visiones imaginativas, y él decía con los ojos de la mente, y visiones intelectuales, o sea, una visión que era como incomprensible para la mente humana, como la de Pablo en primera los Corintios, en segunda los Corintios 12, cuando dice que fue al tercer cielo y que no podía describir lo que había, se había visto. Sí. Ok, entonces, pues ahí vamos a dejarle, hermanos. Sí, porque luego no alcanzamos camión. Sí. Entonces, la próxima semana, Dios mediante, vamos a seguir con las teofanías. Sí, teofanías. Y más adelante, ¿verdad? Revelación especial, de por parte de Dios, ahí con esas teofanías. Después de las teofanías vamos a hablar de profetas y vamos a hablar de todo eso. Ya mero llegamos a lo mero bueno, hermano, ¿sí? Como en la tercera clase o cuarta entramos a lo de la Biblia, ¿sí? Pero yo lo que quiero es que entendamos bien lo que es la revelación de Dios. Luego ya vamos a llegar a la revelación escrita de Dios. Y ahí las cosas se ponen bien buenas, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Muy bien. Entonces, pues vamos a terminar, hermanos, con una oración. Y así quedamos despedidos. Dios, gracias por darnos la oportunidad de haber aprendido algo de tu palabra, Señor. Usa estos estudios, Señor, para honra y gloria de tu nombre, para que seamos mejores siervos para tu gloria, Señor. Gracias, bendito Dios. Llévanos con bien y permítenos, Señor, estar firmes y constantes, creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.